¡Coño! Oh, sí, cariño. Quiero que te vengas. ¿Qué coño hablas, Charlie? ¡Dame el coche! Tus piernas son mucho calientes. Uy. ¡Carne, carnalaya! ¡Iker post-sized fruits! ¿Maqui hablas, maricón? Quero rolo de carne! Aqui hablas, maricón! Rolo de carne! Rolo de carne! Doraemon, eu quero minha bicicleta espacial! Que hablas, novita? Coño de mierda! Quero que te puedas, cabrón!